Santiago capítulo 3. ¿Sí sabían ustedes que Santiago ha sido a través de la historia un libro polémico? ¿Sí sabían? ¿Sí sabían que algunos de los reformadores creyeron que Santiago no debería de ser parte de la Biblia? Porque Santiago habla mucho de las obras, habla mucho de lo que nosotros debemos hacer. Entonces, como está el mensaje de Pablo, que dice no por obras, para que ninguno se gloríe, pero leemos en Santiago que es por obras, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, ¿es por obras o no es por obras? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es por obras o no es por obras? Pero la Biblia dice que es por obras. O sea, la misma Biblia que dice que no es por obras, también dice que es por obras. Entonces, ¿habrá problemas? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿Será que Santiago sí es un libro polémico? ¿Será que Santiago contradice a Pablo? ¿Quieres saber todas esas respuestas? Te vamos a estudiar un poco. Ok, el versículo que vamos a ver, que va a ser central para nosotros, es el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. ¿Se acuerdan la palabra muestre? Dios muestra su amor. Santiago mismo dijo que alguno muestre ¿qué? Por sus obras la fe. Y aquí dice muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién se cree sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si alguien es sabio y si alguien es entendido, ¿qué tiene que hacer? Mostrarlo. Hay gente que se dice ser sabia, pero ¿qué? No la muestra. Hay gente que se dice ser entendida y no la muestra. Yo quiero que miremos algunos versículos polémicos de Santiago. El versículo 26 del capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. A veces nosotros nos creemos, pero una cosa es creer y otra cosa es ser. Hay gente que se cree inteligente, pero vamos a ver, por sus actos dudamos mucho. Dos cosas que quiero que miremos: la inteligencia y la sabiduría. Para el mundo, ¿qué es una persona inteligente? Una persona, o sea, un muchacho inteligente. Pongamos a Karen. Karen está en noveno semestre de economía. No hizo 6 meses en la San Marino, no. Ella tiene 9 meses en la 9 semestres en de economía en la San Buenaventura. Uf. Pero a ella le va bien. Tiene su promedio más de 4. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los profesores? ¿Qué dicen sus compañeros? Es una mujer, una muchacha muy inteligente. Pregunto, ¿será que eso es lo que Dios le llama inteligente? Porque a veces lo que nosotros creemos que es algo, para Dios no es. Dios nos hizo con unas capacidades extraordinarias. Si ella no tiene un promedio de más de 4, tiene problemas, porque Dios la hizo con unas capacidades extraordinarias. Para Dios la inteligencia es otra cosa y para Dios la sabiduría es otra cosa. Entonces, a veces yo creo que soy, pero Dios sabe que no soy. A veces yo creo que soy inteligente y sabio, pero Dios dice, como Dios nos mide por su palabra, Dios nos va a mostrar que ni somos ni tan sabios ni tan inteligentes. Hay un capítulo, no, un versículo en el libro de Jot, y yo quiero que lo miremos. No me vaya a perder Santiago, porque acuérdese que yo estoy hablando de vida cristiana. O sea, a veces nosotros tenemos la creencia correcta, pero no tenemos la vivencia correcta. Y ahorita le voy a mostrar que creer no es suficiente. ¿Quiere que le muestre? Ay, no, es que yo creo que Cristo murió en la cruz. Yo creo que Él resucitó. Y nosotros a veces creemos que creer es suficiente. ¿Y quiere que les muestre que creer no es suficiente? ¿Cuántos quieren que les muestre? Dos, tres. Después de que termine el culto nos reunimos con ustedes tres. ¿Quieren que les muestre que creer no es suficiente? Bueno, vamos primero a Job. El libro de Job, capítulo 28. Acuérdese que Job está antes de los Salmos. Versículo 28. Dios dijo al hombre. 28:28. He aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Acuérdese lo que dice Santiago. ¿Hay entre vosotros alguno sabio y entendido? ¿Hay alguno entre vosotros sabio e inteligente? ¿Qué es la sabiduría? El temor del Señor. Y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea que inteligente no es el muchacho que saca 4.5 en promedio. Inteligente no es la científica que está en la NASA haciendo promedios y es... ¿Cómo es que llama a este hombre que es considerado el hombre más inteligente del mundo? Y para mí es el más bruto de todos, porque no cree en Dios. Stephen Jobs, algo así. Él creó lo que se llama la teoría del todo. ¿Cómo se llama? Que es así enfermito y es todo torcido y está en una silla de ruedas. Bueno, es considerado el hombre más inteligente del mundo, pero siempre declara su ateísmo. O sea, de acuerdo a la Biblia, el mundo lo mira como el hombre más inteligente del mundo. Dios lo mira como el más bruto de todos. ¿Qué es lo contrario a sabio? El necio. ¿Y qué dice el necio? Que no hay Dios. Eso es un necio. Ese hombre que todo el mundo dice que es el más inteligente, ¿es el más qué? Bruto. ¿No? Esto lo podemos subir a internet y se lo podemos etiquetar a los grandes científicos del mundo, que son considerados inteligentes. Pero si niegan a Dios, son brutos. El temor a Jehová es la sabiduría, y la inteligencia apartarse del mal. Entonces, si la niña tiene un promedio de 4.5, pero no vive apartada del mal, ¿es inteligente? Si le va bien en el colegio, pero no es apartada del mal, ¿es inteligente? ¿Es qué? ¿Es qué? Eso es. No, perdón, ¿no? O sea, el mundo mide de una manera, Dios mide de otra. Si alguno se cree sabio e inteligente, muestre. ¿Cómo se muestra la sabiduría y la inteligencia? La sabiduría es el temor a Dios, la inteligencia apartarse del mal. Y yo sé que muchos de ustedes, cuando pasan por la Biblia, pasan volando y no ven algunos versículos. Pero ahorita que leímos Éxodo capítulo 20, había un versículo que me impactó. Vamos, Éxodo 20. Entonces, la sabiduría es el temor a Dios. La inteligencia, apartarse del mal. ¿Se acuerdan que en Éxodo 19, Dios le dice a Moisés que suba al monte y que ahí va a hablar con él, y que el pueblo no podía subir, pero que Dios iba a permitir que ellos escucharan? para que creyeran a Moisés por todas las generaciones. En el capítulo 20 Dios está revelando lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y mire lo que pasa con el pueblo, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no, ¿qué? Muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor, que es el principio de la sabiduría, esté delante de vosotros, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, si el temor de Dios está en nosotros, ese es el principio o el comienzo de la sabiduría. Pero esa sabiduría, ¿para qué es? ¿Para qué no qué? Pequemos. Nosotros pensamos en un sabio como un viejito de barba larga, calvito, chino, por allá en uno de los montes del Himalaya, dando consejos, diciendo: mi pequeña chicharra. ¿Eso no es lo que nosotros hemos pensado que es un sabio? ¿O no es así? Nosotros pensamos que un sabio es aquel que da consejos y que sus consejos son tan acertados. No, un sabio es aquel que teme a Dios, y ese temor lo tiene que llevar a vivir una vida sin pecado. Entonces, ¿sí ven que el concepto que el mundo tiene de cosas es muy diferente al concepto que Dios tiene? Sabio es aquel que teme a Dios y que ese temor lo lleva a no pecar contra Dios. ¿Hay sabios aquí? El sabio no es aquel chinito inteligentísimo que da consejos acertados. El sabio es aquel que teme a Dios y que ese temor lo lleva a no vivir en pecado. Pastor, ahí sí usted me la puso difícil. Y entonces Santiago dice: ¿hay sabio y entendido? ¿Hay sabio e inteligente entre vosotros? Muéstrelo. ¿Y cómo se muestra? Ahí dice Santiago 3, vuelvan, versículo 13: por su conducta. ¿Cómo debe ser su conducta? Si la sabiduría es el temor de Dios que nos lleva a no pecar, y la inteligencia es apartarnos del mal. En otras palabras, ¿cómo debe ser nuestra conducta? Santa, apartada del mal, justa, sobria y piadosamente. No, pero pastor, ¿será que podemos vivir así si la Biblia lo dice? No, yo pensaba que creer era suficiente. Ahorita sí les voy a mostrar que no es suficiente. Capítulo 2 del libro de Santiago. Versículo 19. Hay gente que cree lo correcto, pero no vive de forma correcta. ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Amén! Y Santiago dice: se la voy a poner dura. Los demonios también creen. Muchachas, ¿creen Dios que Dios es uno? ¿Creen ustedes que Dios es uno? ¡Amén! ¿Crees tú que Dios es uno? ¡Amén! ¿Crees tú que Dios es uno? ¡Amén! Que ahí tú me pongo gafas negras. ¿Crees tú que Dios es uno? ¿Crees tú que Dios es uno? ¡Cree lo correcto! Pero mire, Santiago da el mensaje. Uy, ese mensaje es muy duro. Los demonios también creen. Y además de creer, tiemblan ante ese Dios. ¿Cuántos tiemblan aquí? Ah, los demonios creen, pero ¿son salvos? Ay, no, es que yo creo. Si creyeres con tu boca que Jesucristo es el... No, ¿cómo es que es? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Sí, crees lo correcto, pero tu vida sí está reflejando que estás creyendo lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Porque a veces nosotros nos creemos y hasta creemos, pero en verdad Dios sabe que ni creemos en verdad. Mire, Santiago ha sido muy polémico porque es que el mensaje de Santiago es duro. ¿Usted se cree religioso? Si usted se cree religioso, pero su lengua no la refrena, usted sigue siendo un chismoso. Todos los problemas de la lengua. ¿Cuál? Vamos a hablar de unos problemitos de la lengua. El chisme, la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Hablar por detrás. No. En estos días Elena publicó un muy buen artículo sobre la forma de vestir de las mujeres. ¿Sí se acuerda que usted lo publicó? Ahí decía Elena. Y también el que vivía debajo de ustedes, Ariel, él también lo publicó. Un muy buen. Y yo estaba viendo algunas cosas y vi ese, lo leí, pero ahí dice, para ver algo parecido. Y eso, las tres pruebas, ¿no? O sea, que lo más valioso de este mundo Dios lo escondió. ¿Se acuerda dónde están las perlas? Por allá debajo del mar. En conchas, y eso es difícil de ver porque Dios lo escondió. El oro, Dios lo escondió. Y los diamantes, creo que decía, Dios los escondió. Él decía el artículo que si tú muestras, pues entonces lo que estás mostrando no es tan valioso, porque lo más valioso está escondido. O sea, me pareció muy interesante. Pero abajo en el Facebook aparece cosas que son similares para leer, y habría algo que me pareció interesantísimo. Que Sócrates había enseñado algo que él le llamaba el filtro de las tres rejas, algo así. Que si alguien venía a decirle algo, ejemplo, venía alguien, Diego, a hablarme algo de Julio. Entonces, ve, César, mira, qué Julio. Venga, un momentico. ¿Lo que usted me va a decir es verdad? Ah, pues yo no sé, es que yo escuché. Entonces, si usted no comprobó que es verdad, entonces no me diga. Pero es que... Bueno, lo otro, ¿es necesario que usted me cuente lo, Julio? No, pues yo creo que no, entonces ¿para qué me lo va a contar? Y lo tercero, ¿sirve para algo? Pues no, entonces ¿para qué? Yo me ponía a ver esos tres filtros que él hizo, y es verdad, si uno me vienen a contar algo, lo primero que tengo que decir, viejo Jonathan, ¿es verdad? Si no es verdad, chisme. Y si es chisme, es pecado. Y si es pecado, la Biblia dice que seis cosas aborrece el Señor, y aún siete abomina su alma. El que siembra discordia entre los hermanos, eso que estás haciendo es chisme. Usted lo que quiere es sembrar discordia, y usted se cree religioso y no refrena su lengua. Y nosotros los cristianos todavía tenemos problemas de chismes. Amén. Aquí porque la iglesia es pequeña, pero esas iglesias grandes, hermanos, sí que tienen problemas. Y la murmuración, a la hora del chisme es murmuración. ¿Por qué? Porque si Diego me viene a decir algo de Julio, está diciendo chisme, pero a la vez es murmuración. Porque ¿a quién debería ir a decirle? Si yo creo que Julio está en pecado, ¿qué tengo que hacer? Si yo amo a mi hermano y sé que él pecó, tengo que ir y reprenderle estando él y yo solos. No tengo que ir a regar el veneno, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor no riega el pecado del otro. ¿El amor qué hace? Y yo me voy a dar cuenta si es verdad o no es verdad. Porque a veces yo pienso que él tiene una actitud pecaminosa, pero de pronto no es. Yo estoy viendo desde otros lentes, desde otras perspectivas, y él me puede aclarar las cosas. Alguno se cree, pero no refrena. La religión de tal es que, dice vana, en otras palabras, una mentira. Si alguno es sabio y entendido, si alguno es sabio y inteligente, muestre por su conducta. O sea, yo sí quiero hacerles esta pregunta. Nosotros creemos, pero ese creer se refleja en nuestra vida. Porque mire, uy, Santiago es bárbaro. O sea, Santiago disimuladamente le dijo a los cristianos: si ustedes creen que tienen religión, pero no viven, su religión es una mentira. Acuérdense, los demonios creen y tiembla. En otras palabras, creer no es suficiente. Y ustedes se creen sabios y entendidos, pero no tienen una conducta temerosa a Dios, apartada del pecado, porque el temor a Dios es para que no, ¿qué? Pequemos. Entonces, ni son tan sabios, ni son tan inteligentes. En otras palabras, son necios. ¿Y qué? Eso es, me gusta como lo dice Vanessa, Valeria. Sabios y brutos. Wow. Y siguiéramos hablando de los problemas de la lengua. Uno de los problemas de la lengua: ninguna palabra corrompida. ¿Cuántas palabras corrompidas pueden salir de nuestra boca? Ninguna palabra corrompida. La Biblia nos manda que cuando hablemos, hablemos, que nuestro hablar sea sazonado. ¿Qué es algo sazonado? ¿Ustedes han comido carne que no esté sazonada? Es como comer caucho, hermano. Pero una carne sazonada hace la diferencia. Una carne bien aliñada, es que decimos nosotros, ¿no? Es sabrosa. O sea, habla con sal, con gusto, que la gente se agrade. Pero a veces nuestra forma de hablar es, la gente piensa, bueno, es que la palabra corrompida es la palabra vulgar, ¿no? No solamente eso. El pastor Farí, él cuando predicaba, él hablaba de la corrupción de la palabra, y él decía, a veces es el tonito. Y eso se vive mucho entre esposos. La mujer dice, uy, si me va a regañar, no me pegue, pues. Pero es que yo, ¿qué dije? No fue lo que dijiste, fue el qué. El tono. El tono a veces que nosotros decimos es vulgar, golpeado, patán. Y pastor, pero hoy no va a dar garrotes, no, pues no tanto como Santiago. Ah, es que usted piensa que creer, los demonios creen. Uy, los puso al nivel de quién. Y yo solamente estoy hablando de que a veces nosotros somos patanes para hablar. Y somos patanes con los hijos, somos patanes con la mujer. Y patanes con todo el mundo. Y la Biblia nos dice que no sean qué. Respondones. Ser respondones es pecado. ¿Usted se cree sabio? ¿Se cree inteligente? Pues muéstrelo. Con su conducta. ¿Y cómo va a ser su conducta? Temeroso de Dios. Y ese temor lo tiene que llevar a no pecar y apartarse del mal. En otras palabras, la conducta del creyente debe ser santa. Santa. Nosotros el jueves, a los que vinieron, leímos el Proverbio 20:11. Quiero que lo leamos. A los muchachos poco se les cree, es que los muchachos son, no sé, muy volátiles. Cuando la Biblia habla de muchacho, a veces está hablando de niños. Y los niños son, sus conductas a veces no son buenas. ¿Te han visto un niño que llora por un bombón, se le da el bombón, y después ve otro niño con un algodón de azúcar y ya tira el bombón y hace pataletas para que le dé uno. Y las pataletas, hermanos, hay que castigarlas. O sea, usted no puede permitir que su niño le proteste y que haga eso. La Biblia lo llama el Salmo, ¿por qué se amotinan? Cuando los pueblos hacen amotinamiento es que están haciendo protestas. Entonces usted no puede permitir que su hijo sea un amotinador, que proteste porque no se le da. Ayer escuchaba a mi cuñada y a Rosalba hablar de una prima de ellas que se fue de la casa porque el papá no le daba lo que ella merecía. Bueno, ¿y qué merecen los muchachos? A veces ellos piensan que merecen unos zapatos caros, ropa cara. Pero si los papás no pueden, dele gracias a Dios que lo visten. Pero ella se fue de la casa porque sus papás no le daban lo que ella merecía. Y se fue con un tipo. Y el marido le dejó un hijo, una niña o un niño. Y de vez en cuando la cascaba, o sea que él sí le daba su merecido. ¿O no les parece? Pero miren los muchachos como son de rebeldes, miren sus conductas. ¡Yo me voy de la casa! A mí me dice, yo me voy de mi casa y ya, con gusto le ayudo a empacar. ¿Quiere saber qué es vivir? Bueno, váyase. Yo sé que Rosalba le olería llorar a mi hijo. Pero ahí los niños hay que dejarlos. O sea, si quieren que sufrir, hay que dejarlos que sufran. Que ellos aprendan. A veces los golpes de la vida son tan sabiduría. Esos sí son los que los hacen apartarse del mal. El Proverbios 20:11 dice que aún el muchacho es conocido por sus obras si su conducta fuere limpia y recta. Entonces, aquí es donde tenemos que evaluar. Bueno, nosotros como cristianos pensamos que tenemos, uy, sí, es que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Yo ahorita, vea, soy el sabio de los sabios, pues. Los sabios, los siete sabios, es una historia griega, me quedaron chiquitos. No, yo soy más sabio que los sabios. Puedo enseñarles a ellos. Ustedes miran los discursos de los amigos de Job. Uf, unos discursos excelentes. Y después entra un hombre llamado Eliú, que usted se da unos discursos y uno dice, wow. Y el Señor después, cuando se le presenta, ¿quién es este que oscurece el consejo? Con palabras. ¿Quién es este que oscurece? O sea, usted los ve y uno dice, wow, deslumbrante, qué palabras. Pero el Señor dice, están oscureciendo el consejo. El cristiano debe, y por lo general debe ser sabio, y debe ser inteligente. Pero esa sabiduría, esa inteligencia se tienen que ver reflejados en una conducta limpia, recta, apartada del mal. Yo recocho mucho a Rosalba, no vayan a creer que yo soy un engreído, prepotente y bueno, todos los apelativos que se le da a la gente orgullosa. Pero esta mañana le dije, amor, si me pudieras describir en una sola palabra, ¿con cuál me describiría? Solamente quitando la palabra increíble. Y se quedó sin palabras, no pudo. Si pudieran describir al cristiano como sabio, inteligente y todo esto, habría una sola palabra: santo. Santo. Una conducta, la Biblia dice, irreprochable, irreprensible. O sea, una persona irreprensible es aquella que no se puede, ¿qué? Reprender. Pero ¿por qué mi papá me regaña tanto? Ya sabe, su conducta no está haciendo, ¿qué? Es que mi mamá se cantaleta. No es cantaleta, es su conducta. Está bien, las mujeres por naturaleza casi son cantaletosas. Casi, sí, la mujer se inventa. Ustedes saben que los hombres tienen parte de carácter y las mujeres también. Y una de las cosas de la mujer es que para decirle algo a uno, lo que le puede decir en un minuto se lo dice en 10. Eso es parte de la esencia de la mujer. Y al hombre que no lo pueden corregir, corrija a un hombre. Dígale algo que hizo mal. Entonces, dígale al hombre, ¿sí? Vea, usted esto, ¿y usted qué? Pues usted una santa. Y usted no comete errores. Y en vez de nosotros decir, sí, amor, está bien, fallé. Nosotros también, eso sí somos respondones. ¿O no es así? Usted no se enoje que yo diga que las mujeres son cantaletosas. Pero el problema no es la naturaleza cantaletosa de la mujer, sino la conducta. Si los hijos se condujeran bien, ¿habría cantaleta? ¿Habría pelas? Pablo, si su conducta fuera limpia y recta, ¿habría pelas? Juan, Luis, Mateo, ¿habría pelas? Juan no estaba, pero ¿habría pelas? Si la conducta de uno fuera diferente, ¿habría pelas? Hasta está usted como diciendo, me asoma la cabecita y a mí qué. Bueno, a usted ya no le pegan, ¿no? Pero si él la merece, cuando se casa es que se pierde la, los hijos, los padres pierden la autoridad sobre los hijos. Lo único que hace que los padres pierdan la autoridad sobre los hijos es el matrimonio de ellos. Ahí ya tiene otra autoridad. Si nos portáramos bien, ¿habría cantaletas? ¿Habrían pelas? Entonces el problema es del papá cantaletoso, la mamá cantaletosa, el papá complicado, o de la conducta de nosotros. Ay, no es que el mensaje es muy duro. El problema del mensaje duro de Dios, ¿es en sí el mensaje duro de Dios o es nuestra conducta pecaminosa? Entonces, entiéndalo. A veces creemos que somos, pero no somos. Estamos viviendo una mentira de religión. A veces creemos que creer es suficiente y no es suficiente. También Dios quiere que nosotros demos frutos. Frutos de una vida redimida por Cristo. Y eso se demuestra en una vida intachable, hermano. Mire el versículo 27 del capítulo 1 de Santiago. Yo no me he salido de Santiago. Capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula es mancha y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. No dice delante de los hombres, delante de Dios. Esa religión es visitar ¿a quién? A los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué? Y guardarse sin mancha en el mundo. ¿Quieres vivir una verdadera religión? Obras y santidad. ¿O no es así? Huérfanos, viudas, cuando la Biblia nos presenta a los huérfanos y a las viudas, es obras. Coger de lo que tenemos y compartirlo con los necesitados. Y guardarnos sin mancha, en otras palabras, limpios, santos. ¿Es sabio? ¿Es inteligente? Pues muéstrelo. Pero no, ni la sabiduría del mundo ni la inteligencia del mundo. Antes Dios prometió destruir la sabiduría de los sabios. Miremos cómo vivimos. ¿Cristo sí es reflejado a través de nuestras vidas? ¿Cristo sí está siendo mostrado? Yo he escuchado, por lo menos a los muchachos que vienen a las iglesias y que sus padres no son cristianos, lógicamente pues algunas actitudes de ellos le echan la culpa a la iglesia, ¿no? La mal crianza que le han dado los padres se la echan a los pastores. Eso es lo que le están enseñando allá en la iglesia. Así dicen los papás. Eso es lo que está aprendiendo usted en la iglesia. Bueno, Jonathan ya estaba viejo, pero me imagino que en un tiempo de pronto le dijeron. Eso es lo que allá le enseñan. Eso es lo que le enseña el pastor. A mí me lo dijeron. Mi mamá me lo decía. Bueno, mi papá. Lógicamente era deficiencia en la crianza, porque a uno lo crían en la casa, no en ninguna parte. Pero mire que nuestra conducta a veces deja mucho que desear. Vea, por ahí por la cuadra donde yo vivía, uy, éramos varios los cristianos. Estaba Carlos Orlando, estaba Edwin, o sea, muchos de Juan Carlos, estaba yo, muchos de nuestros amigos éramos creyentes. Por la cuadra había una señora que se caracterizaba porque ella tenía la manía de hablar, ¿no? No digamos otra cosa porque suena feo. Y resulta que un día nosotros estábamos escuchando nuestra salsa cristiana, pues así le llamamos. Y yo me acuerdo que y nosotros nos estábamos tomando unas bebidas en botella de café. Y la señora pasó. Y al rato volvió a pasar. Y ella miraba la botella y no la tuvimos. La tercera vez que pasó, nosotros le dijimos, vea, es Pony Malta, vea, vecina, vea. Pony Malta. O sea, ¿a qué voy con eso? Que la gente sabe lo que un cristiano debe vivir. Ella dijo, si están bebiendo cerveza, ¿cuál es el cristianismo? ¿A qué iglesia es que están yendo, pues? O sea, eso es lo que ella estaba pensando. A mí un día alguien me dijo, pastor, ¿y cómo vivir? Yo le dije, pregúntale a los vecinos. Ellos saben cómo vivir un cristiano. Cuando se escuchan muchos gritos en la casa, y ese es el cristiano, ¿no? O sea, la gente espera que el cristiano viva de una manera muy diferente a los demás. La gente espera que la conducta del cristiano sobresalga. Yo le decía al hermano Luis y a la esposa que Dios me honró con algo en mi colegio. O sea, yo tenía amigos vulgares, eran vulgares. Los que no pueden hablar sin groserías. Pero cuando yo llegaba al combo, las groserías se acaban. Decían, llegó César y ese hombre es muy sano. Y yo, cristiano hace muchos años. Pero créanme, las groserías se acababan. Y cuando yo decía algo, perdón, César. Yo hago una pregunta, ¿será que la gente se retrae a hablar vulgaridades cuando nosotros estamos? Uy, no, ahí está el cristiano, qué pena, hermano. Ah, pero hermano, antes se ríe hasta de los chistes medio groseros que nosotros echamos. El cristiano. Y ahorita como el cristianismo es así, todo light, todo folclórico. No, hermano, un cristiano tiene que vivir santo. Guardarse sin mancha de este mundo. Un hombre y una mujer y unos muchachos diferentes tenemos que ser los cristianos, que mostremos por nuestra conducta lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Les decía yo a los hermanos el jueves pasado que Pablo a los Gálatas le dice: ustedes habían oído de mi conducta en otro tiempo, cómo yo perseguía y asolaba a los cristianos, pero Dios reveló a su Hijo en mí, y el que antes asolaba ahora predica. ¿Cómo cambió su conducta? Le fue revelado Cristo. Y hermanos, y en uno que ha sido revelado Cristo, su conducta tiene que ser santa. Santa, una conducta limpia y recta. Volvamos a Santiago, capítulo 3. Y mira el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mitáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ahora nos dijo, los demonios creen y tiemblan, y ahorita está diciendo que nuestra sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Bueno, terrenal, pues pasa. Pero ya que nos digan animales, y ahora más, diabólicos. Casito me dice, Chucky, el muñeco diabólico. Usted no sabe quién es Chucky, ¿sí o no? Ah, no, sí, Marcela, tal vez. ¿Sabe quién es Chucky? ¿Sí sabe quién es Chucky? ¿Usted tan jovencito? Chucky era un muñequito feo, asesino. El muñeco diabólico. Hasta por ahí vi que es que la Chuca, la novia de Chucky. La novia de Chucky, Chuca. Pero hermano, o sea, este mensaje de Santiago, o sea, nosotros decimos que somos cristianos, decimos que seguimos a Cristo, pero todavía hay celos, contenciones, celos amargos y una cualquier cantidad de cosas, y dice, no, esa sabiduría no está reflejando a Dios, esa sabiduría es muy humana, muy de animales y casi pues rayando con lo diabólico. Con razón el mensaje de Santiago querían sacarlo de la Biblia, que es durísimo. Habían cristianos muy relajados que por la gracia no vivían un cristianismo auténtico. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, peleas, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría, que es el temor a Dios que nos lleva a no pecar, es que pura, es primeramente que pura, estoy en el versículo 17, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. La palabra que hemos hablado bastante en los últimos tiempos, de buenos frutos, sin incertidumbre, ni falsedades, ni hipocresías. Y es fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que la conducta que a veces nosotros reflejamos no tiene nada que ver con la conducta que la Biblia muestra. Y creo que a nosotros nos hace falta la verdadera sabiduría. ¿Cómo se adquiere esa sabiduría? ¿Cuántos quieren saber cómo se adquiere esa sabiduría? Muy sencillo. Pidiéndola a Dios. Se adquiere en oración. La oración es el único medio que Dios dejó que demuestre nuestra dependencia total y absoluta de Cristo. Si nosotros decimos, yo dependo de Cristo, pero no oramos, somos mentirosos. Estamos dependiendo de nosotros mismos. Y Santiago en el capítulo 1, versículo 3, empieza diciendo esto. El 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, si estamos en pruebas hay que estar infelices, ¿sí? ¿Sí? O hay que tener sumo gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué es una persona cabal? Dice, ¿ese hombre está en qué? En sus cabales. Eso tiene que ver con una conducta derechita, sin que os falte cosa alguna. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que más nos falta? Sabiduría. Y si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios. En otras palabras, vamos a Dios en oración. Hay un libro de un hombre llamado Timothy Keller que se llama El Poder del Evangelio. En uno de los libros, él habla del fariseísmo. Y los fariseos, por lo general, eran orgullosos, altivos, se creían. Ellos se creían religiosos, pero devoraban las casas de las viudas. En vez de ayudar a las viudas, le quitaban lo poco que tenían. En vez de ayudar a los huérfanos, les quitaban. Los fariseos era terrible, casi parecido a los cristianos. En serio. Timothy Keller, en su libro El Poder del Evangelio, en el capítulo que habla del fariseísmo, y casi nos muestra, en serio, uno lee ese capítulo y uno dice, wow, eso es muy parecido a mí. En Disney Channel, cuando van a presentar películas, y como las películas son muy juveniles, dicen, una película muy parecida a mí, ¿sí o no, muchachos? ¿Ustedes han visto Disney Channel? ¿Luis? Y una película muy parecida a mí. Ese libro, en ese capítulo, es muy parecido a mí. Y le voy a decir algo, así se nota, muy parecido a usted. Yo casi los conozco. Muy pocos están distanciados de nosotros y casi los conozco. Y a los que no están muy cerca, estoy bien informado, porque me informan. Y Timothy Keller habla de las virtudes. O sea, mira los fariseos altivos que les gustaba orar en pie en las sinagogas para ser vistos de los hombres, que decían, yo doy los diezmos de todo lo que me gano, ayuno 2 veces a la semana y no soy como este pecador. Y ¿se acuerdan? Así eran los fariseos. Y cuando Timothy Keller habla de las virtudes cristianas que nosotros deberíamos de tomar para no parecernos fariseos, dice que esas virtudes es como si Dios las hubiera puesto en estantes. Y ustedes han visto que hay estantes que nos ponen a mirar hacia arriba. Nosotros vamos al supermercado y el jabón, y a veces somos tan chiquitos que nos toca cogerlo así. Pero él decía que la mayoría de virtudes cristianas, Dios no las puso en la parte de arriba, Dios las puso en el estante de abajo. Que usted, para poderlas coger y encontrar, tiene que buscarlas como bien agachadito y bien de rodillas, hermano. La sabiduría y la inteligencia y todos los frutos de Dios están puestos en el estante de lo más abajo, donde solamente se pueden tomar si uno va, ¿qué? En humildad y de rodillas, diciéndole a Dios, todo esto me falta, lo necesito de ti. Si alguno está falta de esa sabiduría, de esa inteligencia, ¿qué va a hacer? Pídala a Dios. Porque esa sabiduría, ¿de dónde desciende? De lo alto. Acuérdese lo que dice, pero la sabiduría que viene de lo alto, no la terrenal, animal y diabólica, la sabiduría que viene de lo alto. Y Pablo y Santiago también habla en el capítulo 1, versículo 17, diciendo esto: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso tiene que descender de arriba. Eso solo se encuentra arriba. Eso no está en esta tierra, hermano. Eso no se consigue leyendo los libros de los sabios más sabios: Sócrates, Platón, Sófocles y todos esos filósofos. Nada. Eso solo se consigue de Dios. Que la Biblia no lo revela, pero para tenerlo yo tengo que ir a Dios en oración, hermano. Solo se consigue de rodillas. Y dice la Biblia, pídale a Dios, el cual, ¿qué? Dará. ¿Y cómo dará? El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ah, después de que le embarró tanto, ahorita sí viene, ¿no? Porque así somos nosotros. Yo le dije que llevara los cables. Yo le dije. Dios no es así. Un hermano que él sabe. Cambió el sonido hoy porque cambiamos los cables. Y vamos a seguir cambiando todos sus cables feos y viejos. Pero uno dice, ahora sí viene, ¿no? Ahora sí viene. bueno, en nuestra época. Yo sí lo escuché. Ahora sí que la dejaron embarazada, ahorita sí viene a buscar a mamá. Ahora sí que está embarrigada, ahora sí soy buena. Yo escuché eso. Algunas amigas mías les pasó eso. Ahora, Dios no va a decir, sí, ahorita, ¿qué tanto la embarró? Ahorita sí, ¿qué tanto daño le hizo a la mujer, a los hijos y a usted mismo? Ahora sí viene a mí. No, Dios da abundantemente, ¿y qué? Está bien, era brutico, pero vamos, vamos, dale. Démosle, él no necesita. Sin reproche, y le será dada. Y ahí ya habla de pedir con fe, no dudando. Pero estamos hablando de una sabiduría diferente, que nos va a llevar a vivir vidas santas, hermano. Una conducta cristiana irreprochable. Hermanos, mire, nuestra vida tiene que ser un reflejo de Cristo mismo. En otras palabras, ¿así nos conducimos? ¿Así vivimos? ¿O creemos tener una religión que es mentira? ¿O creemos que tan solo con creer es suficiente? Mostremos que hemos creído en lo que Cristo hizo en la cruz. Que nuestra vida refleje lo que verdaderamente hemos creído. Amén. Yo sé que todos estamos falta de esa sabiduría. Nosotros no hemos sido tan inteligentes, hemos sido, eso es, hemos sido brúticos, brutos cristianos, y necesitamos de Dios. Necesitamos ir a Dios y decirle: Señor, verdaderamente a mi vida le falta tanto, o en otras palabras, le falta casi todo. Pero yo quiero hacer el intento de vivir una vida cristiana agradable, que te agrade a ti y que te honre delante de los hombres. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por haber revelado a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Señor, gracias porque esto es por tu grande misericordia. Ninguno de los que está aquí merecía, Señor, haber conocido lo que Cristo hizo por nosotros. Pero a ti te plació revelarlo. Señor, pero nosotros no queremos ser de esos que creen que creyendo solamente somos salvos. Se tienen que mostrar los frutos de una vida que verdaderamente ha sido aferrada a nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo te pido perdón porque mi conducta no ha sido la mejor. Mi testimonio en mi casa, con mis hijos, y en muchos lugares no ha sido la mejor. Mi forma de hablar, aún mi forma de mirar, a veces ha sido agresiva y pecaminosa, Señor. Tantas actitudes en mí, Señor, tantas cosas de mis conductas que no han revelado ni mostrado a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Señor, yo quiero pedirte que nos perdones. Yo quiero pedirte que nos des esa sabiduría, Señor, porque el versículo que hemos visto hoy es: si alguno hay sabio e inteligente entre nosotros, que muestre por su conducta. Queremos mostrar por nuestra conducta, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, la revelación de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Señor, reconocemos que muchos de nuestros problemas han sido problemas de conducta cristiana. Nos ha faltado vivir para Cristo como tu palabra lo revela. Y al saber que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, Señor, en la única parte que debemos buscar esta sabiduría y esta inteligencia que nos va a llevar a vivir vidas que honren a nuestro Señor Jesucristo en este mundo, es buscándolas en ti. Señor, danos la sabiduría. Esa sabiduría que nos lleve a temerte y apartarnos de toda especie de pecado. Padre, te lo pedimos. Y gracias por todo lo bueno que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que miren un momentico, Pedro. Yo, para que vean que la conducta va a honrar de tal manera a Jesús que muchos pueden llegar a conocerlo por causa de la conducta correcta. Primera de Pedro capítulo 3. Con este versículo termino mi intervención con la palabra. Asimismo vosotras, Primera de Pedro 3, asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Una conducta bíblica y cristocéntrica puede hacer que muchos lleguen a Jesús, hermano. ¿Ya sabe por qué muchos han rechazado el evangelio? Posiblemente por nuestra ¿qué? Conducta. Que Dios nos ayude a tener verdadera sabiduría que nos lleve a vivir vidas con una conducta limpia y recta delante de nuestro Dios. Dios les bendiga.